Qué puntualidad, 11 de la mañana vamos a saludar a Raquel Barabachi. Buen día, Raquel, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, Raquel. ¿Cómo andan? Y Volándose. en el mismo viento que allá en Pico, estabas en Pico, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. Bueno. Sí. Arrasado acá con la tierra y el viento. ¿Qué va a ser? Pero bueno. Estamos en La Pampa. Sí. Che, Es bueno. el clima. ¿Con qué venís hoy, Raquel? Bueno, lo primero, mandar toda la mejor vibra para el Diego, que no le está pasando bien. Me parece que es válido, ¿no? Sí, Hacer sí. un... Eso. Bueno, después vamos a hablar con los temas que siempre nos preocupan y ocupan. Y el tema de los desalojos violentos que ocurrieron en Guernica, bueno, ya se ha visto, se ha oído y se ha escuchado, pero los desalojos que ocurrió en Escobar también, donde 60 familias del barrio Stone, que tenían casitas de material, porque ellos les habían vendido esos terrenos. También fueron arrasados, se las prendieron fuego. Se ve que la nueva temática ahora, además de desalojarlos, es prender fuego a las casas. Sí. Estas eran casas de material que ya estaban construidas, hacía 5 años que estaban ahí. Bueno, Y la entonces, ¿qué nos represión a las dejan? personas, sí. Totalmente. ¿Qué nos dejan el tema de los desalojos? ¿Cómo pasa en el sur con los mapuches, con las comunidades? Bueno, Kicillof dice que estuvo orgulloso porque no hubo represión. Realmente, a mí me parece tan desafortunado esa frase, ¿no? Que tira así, bueno, podés buscar cualquier otro justificativo, no sé, disfrazarlo como quieras, pero no decir eso cuando además el superministro Berni después hace un spot que es de terror, porque, digo, el cara pintada ya no escatima ningún esfuerzo, se muestra, pero totalmente como lo que es, Sí, ¿no? sí. Y la cantidad de Entonces, presupuesto que le están dando, ¿no? Para esas campañas terrible. audiovisuales que hace Bernie. No, y además a mí me parece que esto es peligroso para la Por democracia, supuesto. porque de vuelta es como que están buscando culpables, como los mapuches en el sur, ahora le echan la culpa a la izquierda. Realmente es una barbaridad. De hecho, distintas organizaciones de izquierda salieron con una conferencia de prensa, porque como si la culpa de todo lo que ocurrió ahí hubiera sido de la izquierda. Digo, me hacen recordar esta parte del peronismo, la época de los 70, cuando nosotros éramos los peligrosos y entonces éramos los zurdos, los trapos rojos y había que combatirnos. Es tremendo esto. Porque además, Raquel, Y una cosa es el análisis que pueda existir político, pero el comunicado del Cuervo Larroque, puntualmente, con nombres y apellidos, sí. es macartista Totalmente. 100%, porque después en una charla él puede tener una visión de este tema, puede ser una cuestión a discutir, pero en su papel institucional, con un Desde lo documento institucional. público, Por sí. eso te digo que lo peligroso que es, ¿me entendés? Porque es volver a las prácticas más oscuras, las que cuando dijimos nunca más era nunca más esto también, ¿no? Y bueno. Uno piensa que hay algo que no percibimos del todo de la provincia de Buenos Aires, donde encima está el mayor caudal electoral del país. Las elecciones se Sí. definen ahí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Donde posiblemente no tengamos noción del nivel de fascismo de la población también, porque Claro. desgraciadamente, y esto no justifica para nada lo que hace la dirigencia política, al contrario, Sí. la dirigencia tiene que marcar otro camino. Pero Totalmente. hacen estas cosas y posiblemente cosechen más aplausos que rechazos, Por eso yo desgraciadamente. digo que no es casual lo de Berni, lo de Kicillof. Ellos le están hablando al futuro electorado, porque saben que lamentablemente en este frente se rotó al macrismo, pero en este frente no es toda gente que piensa, ¿no es cierto?, en digamos, estar al lado del que menos tiene, acompañar, no reprimir. Al contrario, o sea, hay un gran caudal que tiene un discurso absolutamente así derechoso y a favor del gatillo fácil y en contra de todo lo que sea, digamos, políticas sociales, porque para ellos son vagos, son mantenidos, son choriplaneros, y bueno, esto. Y entonces digo, lo triste es que no está cambiando el paradigma en el tema de las políticas con respecto a la seguridad, que yo le digo inseguridad para gran parte de la población, ¿no? Parece que se recrudeciera la posición de la Patricia Bullrich, porque entre la Patricia Bullrich y Bernie, la verdad que mucha diferencia no hay, ¿no? Entonces, creo que hay que repensar todo esto en forma, a ver, más allá de lo que fue el desalojo, ¿qué nos deja el desalojo hacia adelante? ¿Qué nos deja al desnudo una mirada y una política que era la que nosotros precisamente no queremos y con la que siempre estuvimos en desacuerdo? Bueno, sí. Siguiendo por otro lado, ayer continuaron las audiencias del juicio del Pozo de Banfield y de Quilmes. Hola, hola. Sí, te estamos escuchando. Ah, me están escuchando. Exacto. Ah, por el que no sabía si me estaban escuchando. No, sí, te prestamos atención. Y bueno, y entre los declarantes estuvo Checolás, que tiene 92 años y goza de perfecta salud, y tiene 8 condenas, y realmente es increíble cómo sigue en su postura, digamos. Él dice, no maté, batí en combate, dice que todos estos juicios son desde lo ideológico, no se le mueve un pelo, no se arrepiente de nada. Bueno, y cuando dice no maté, batí en combate, y está en las claras, quiera batir en combate. Por ejemplo, entrar a la casa del hijo de Chicha Mariani y reventarlos a todos de la forma que hicieron y robarse la bebé. Bueno, después también declaró el médico Vergés que, paradójico, ¿no? Cuando le preguntan dónde vivía, dice, mi calle se llamaba Nicolás Avellaneda, en Quilmes, ¿no? Sí. Dice, a partir del 2014 se llama Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, le toca vivir en ese, le tocó eso, digamos. Y después declara un Hidalgo Garzón que la puesta en escena es fenomenal, que no sabe, no recuerda, no, nada. Tipo Fiorucci, una amnesia. Me hizo acordar a Fiorucci, ¿no? Pero cuando dan por finalizado, porque no podía ser, ni siquiera decía su número de documento, él mismo se desconecta del Zoom, tiene todos los sentidos. Bueno. Claro, sabe por lo menos qué botón apretar. No sabe otras cosas, pero sabe manejar la tecnología. Bueno, esos son los progresos en los juicios. Hoy se iba a incorporar el testimonio de Adriana Calvo, que ya hace 10 años que no está entre nosotros, pero que fue la pieza fundamental, la persona que más luchó por el tema de los juicios y la creadora de la Asociación de Detenidos. Y también sigue el juicio en Bahía Blanca, donde la compañera de David declaró y hizo mención a que la fiambrera, que era un auto 125 que pertenecía a Rodolfo Ponce, era el que lo perseguía y estaba siempre presente. Y en este juicio están participando como fiscales Miguel Palazzani y Nevia, que fueron, bueno, José Miguel, Nevia, sí. Obviamente José, estuvieron en nuestro juicio y Miguel además fue mi abogado en el primer juicio, y espero que ahí encuentren alguna puntita más para relacionar a la gente de Rodolfo Ponce con la gente de Carlos Aragonés acá en La Pampa. Vos sabés que el juicio lo que tiene de interesante, lo venís remarcando vos, lo venimos contando, es que pone en el centro de la escena a la AAA. Serían delitos de lesa humanidad que se cometieron en democracia, para decirlo de alguna manera. Totalmente. Hubo un testimonio el último viernes interesantísimo en ese sentido, que cuenta y refiere a aquella frase de Perón, de, ¿te acordás? Por cada uno de los nuestros caerán 5 de los de ellos. Sí. Esta frase. Sí. Bueno, hubo una noche en que, a partir de la muerte de un dirigente vinculado a la derecha peronista, salieron a la casa de subversivos, abro y cierro comillas, de la izquierda peronista o de otros sectores vinculados, y habían armado una lista de 5 titulares y 5 suplentes. Era el 5 por 1 hecho literal, y además con esto, una lista que tenía 5 titulares y por si no los encontraban, había 5 suplentes. Claro. Estremecedor ese testimonio, tremendo. Fue el viernes. Sí, y por eso a mí me hace tanto ruido esto de que ahora se apunte a la izquierda, ¿te das cuenta? Claro, yo relaciono como, y todo dentro del peronismo. Sí, sí, y venimos de las semanas en que Rucci fue puesto otra vez a nivel homenaje y demás, ¿no? Sí, y que no nos digan que por estas cosas que decimos somos desestabilizadores. Porque yo, si hay algo que siempre voy a remarcar, que yo Bolívar no voy a hacer jamás, pero nunca me voy a callar la boca con estas cosas que pasan y que realmente son muy peligrosas, ¿viste? Porque no... Viste, las cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque después cuando ocurren los hechos, sobre todo la gente que es mucho más joven y no conoció lo que hemos vivido, que después no nos sorprendamos, ¿no? Mm. Bueno, otra cosita, hablamos ya de esto de la fiambrera de Rodolfo Ponce. Después estamos circulando un documento juntando firmas para pedir que se abran los archivos de la dictadura. Va a ser un petitorio que se le va a hacer al presidente el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Así que todo aquel que se quiera sumar lo puede hacer. Yo ya mandé una lista bastante importante, pero el que quiera puede mandar su nombre y documento a info@encuentromilitantecachitofurman.org. Ese es el sitio donde se están cargando. Bien. Bueno, otra cosa, siguen juzgando a Chocobar, y como cada jornada hay dos posiciones encontradas en la afuera del tribunal, la parte que lo apoya y la parte obviamente que no lo apoya. Y hoy va a ser el testimonio de su madre, Yvonne Foucault, o sea que va a ser interesante la jornada de hoy. Espero que haya juicio y castigo y que nunca más haya gatillo fácil ni muertos por la espalda, porque si el chico cometió un delito, tiene que ser juzgado y pagar por ello, y no que se lo mate menos por la espalda. Exactamente, sí, y además también va a estar declarando quien estaba acompañando a la víctima que terminó muriendo, y hoy va a declarar en juicio. Bueno, otra cosa que ayer vimos circular por las redes es que una docente pone la cara de Hitler y dice que tiene terreno para Grabois, sí, para el proyecto Artiga. En Realicó sucedió esto. Totalmente repudiable. Hay que repudiarlo desde todos, digamos, los ámbitos, porque otra cosa que está pasando también es que se lo está demonizando a Grabois de una manera espeluznante, y la mayoría de la gente habla sin conocer nada, porque realmente vos podés tener puntos de encuentro y desencuentro con él, pero lo que no se le puede negar es su extensa militancia y lo que ha hecho con el MTE, que se han formado huertas a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros acá en Pico tenemos la muestra de lo que en un terreno lleno de yuyo los compañeros del MTE armaron una hermosa huerta que nos proveemos de alimentos sanos, ecológicos. Entonces que no digan que no saben agarrar la pala, porque yo los he visto, los he acompañado, y es una maravilla. Y en el sur también, que es lo que yo conozco, ¿no? Bien. Bueno, después hay otro tema que también tiene que preocuparnos y ocuparnos, que hay que decirle no a las mega granjas de cerdos para China, porque es una barbaridad esto que quieren hacer. Sería un desastre ambiental tremendo y también económico, porque se está planificando que van a ser 17.000 hectáreas que tendrán que utilizar para, para maíz y soja, para alimentarlo. Y después que los trabajadores van a estar expuestos a contraer enfermedades, porque los cerdos esos viven hacinados, ya ha sido comprobado en otros lugares donde ha ocurrido, que terminan las personas enfermas de los pulmones, los ojos, con asmas, alergia, y además que es un golpe a toda la producción de los pequeños productores de cerdo del país, donde los crían a campo abierto y no hacinado, y bueno, sería pérdida de bosques nativos. En nada contribuiríamos a lo que pretendemos, digamos, tener un medio sano donde vivir. Estamos luchando por un, digamos, mayor calidad en el medio ambiente y no podemos meternos con esto. Así que, bueno, yo creo que hay movidas en todo el país con respecto a esto, sobre no, y espero que así sea, que no ocurra. Gracias, Raquel. Abrazos. Bueno, chicos, un abrazo para todos ustedes y nos seguimos encontrando en este lugar tan confortable. Hasta la semana que viene. Enorme. Abrazo. Chau, chau. Raquel Barbaschi todos los miércoles habla acá en Radiocracia de Derechos Humanos.